sobre la naturaleza con expertos. Se utilizará para este tipo de presentaciones. El parque natural que originalmente formaba parte de las tierras tribales de Juaneno o Acaxemem tiene 30 senderos que van de fáciles a difíciles. Algunos recorren la parte inferior de los cañones, mientras que otros ofrecen acceso a vistas costeras. Carrick Trail es una de las caminatas más difíciles del parque. Se adentra en las colinas sobre Laguna Beach. El nombre del sendero hace referencia a un Dodge de 1946 que todavía está allí. Caminar para ver el automóvil era tan popular que el parque creó el camino hacia el año 2013. Desde allí, los excursionistas y ciclistas de montaña pueden ver la Isla Catalina y el Monte Baldy. Es un circuito de casi 4 millas. Lo que hace que el parque natural sea especial son sus variados microclimas y las diferentes plantas que viven en esos hábitats. Hay 2 arroyos, el Aliso Creek y el Weir Creek, que lo atraviesan. Y también hay el parque es hogar de ciervos, gatos, monteses y coyotes. También es popular entre los entusiastas de la observación de aves debido a su variedad de pájaros cantores como el correcaminos, el larguirucho thrasher de California, la codorniz de California también se puede ver a lo largo de los senderos. Mis favoritos son los aves rapaces, dijo Valladares, como los aguiluchos de hombros y cola rojos. Están en la cima de la cadena alimentaria y me gusta ver sus comportamientos. Es fascinante verlos volar. Rick Schaefer, un especialista en recursos del parque, dijo que espera que el nuevo centro inspire a las personas a apreciar y salvar el entorno natural. De hecho, hay unas fotos en esta nota del Orange County, del Excelsior, California, que son muy lindas de los gatos monteses en esa área. Cuidado, ¿verdad? Con ellos. Y luego, pues el parque está en el 28373 de Alicia Parkway. El parque está abierto desde las 7 de la mañana hasta el atardecer. Hay caminatas cortas como de 1.5 millas y otros que llegan hasta 7 millas en los diferentes senderos de este parque. Muy buenos días o buenas tardes, mi gente bonita. Otra vez los saluda Adelina Bailón como cada mes para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito que tenemos este mes de junio. Fecha 12 de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el lugar más conocido como La Granjita en el 2555 Santiago Estruy en Santa Ana, donde es un lugar amplio y seguro donde estamos trabajando en nuestros lugares. Es un lugar muy ambiente y estamos usando nuestro distanciamiento social y tomando nuestras precauciones, así que los invitamos a que nos vayan a visitar y se sientan cómodamente, donde les estamos ofreciendo comida como tacos de carnitas con tortillas hechas a manos. Hay carnitas por libra también. Tlacoyos de masa regular, de masa morada, tamales veganos en hoja de plátano. Habrá también gorditas de chicharrón y nuestros postres que no pueden faltar, como fresas cubiertas de chocolate, gelatinas, flanes y pasteles de 3 leches. Y habrá también nieve de garrafa de diferentes sabores. Miel de abeja natural de México, así que los invitamos para que nos vayan a visitar, donde también se estará vendiendo joyería y playeras, sombreros, y donde estamos celebrando el Día del Padre este junio 12 de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Les hacemos la cordial invitación para que nos vayan a visitar, a saludar. Y también donde les menciono que pueden entrar a la página del Mercadito Carrusel, donde están todos los productos y las fotos ahí para que hagan sus órdenes. Y como ustedes gusten, ir a las a recoger en sus carros cómodamente o ir a caminar y a ver lo que tenemos, lo que están vendiendo nuestros compañeros. Y también pueden hacer sus órdenes por teléfono con Luz al 714-574-2096. Y como siempre les menciono, somos de cooperativas, de grupos comunitarios, de pequeños negocios. Somos los que estábamos antes en el Centro Cultural. Estamos temporalmente acá en La Granjita, así que pues esperamos seguir un tiempo acá y luego regresar para atrás. Así que pues les hacemos la cordial invitación para este junio 12, horario de 10 a 4. Así que pues hacemos la invitación para que nos vayan a saludar, a comprar. Siéntanse cómodos. Como les menciono, es un lugar libre, muy amplio. Los esperamos 12 de junio para que nos vayan a visitar. Les hacemos la cordial invitación, el Mercadito Carrusel. No falten, los esperamos. Muchísimas gracias por sus visitas y por escuchar Radio Santana 104.7 FM.